10:04 en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con Cecilia Corso, titular de ANSES UDAY Santa Rosa. Buen día, Cecilia, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Cecilia, bueno, hoy portadora, entiendo, de buenas noticias porque va avanzando la jubilación para aquellas personas con tareas de cuidado, digamos, tareas de las más viejas que hay, pero que siempre fue difícil encontrar el marco para reconocerlas, ¿no? Exactamente, la verdad que nosotros desde nuestro organismo estamos muy contentos, la verdad, por el impacto que ha tenido en muchas de las mujeres que pudieron concurrir, que pudieron ser atendidas y que pudieron iniciar su trámite. Recordemos que esto justamente es el decreto 475 de este año, es lo que estableció este programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, lo cual implica incluir y poder ampliar justamente la órbita de mujeres con el acceso a jubilarse, ¿sí? Es decir, hasta el 31 de julio muchas de estas mujeres no tenían derecho, no reunían los requisitos para poderse jubilar, y a partir del 2 de agosto que vinieron y pudieron iniciar su trámite, se jubilaron, y de hecho ya estamos con las primeras jubilaciones que van a salir al pago en el mes de octubre. Sí, uh-huh. La verdad que hemos tenido el mes de agosto, hemos realizado una jornada de doble atención en ANSES para poder ser atendida la demanda de turnos por este tipo de jubilaciones, sin dejar de atender los turnos que ya estaban previstos para el mes, que eran jubilaciones ordinarias, pensiones derivadas, todo tipo de consultas que tengan que ver con los beneficiarios. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos, lo vemos como una medida inclusiva, ampliando el derecho y la posibilidad de jubilarse a mujeres y a una, como vos bien lo marcaste, a una situación que no estaba contemplada. Recordamos que es reconocerle un año de aporte por hijo, reconociendo la tarea que esta mujer a lo largo de su vida ha llevado a cabo, con el cuidado de sus hijos, ¿sí? Al tener brindarles atención, educación, etcétera, que por ahí le impidió registrar un aporte en el en el ámbito laboral. Cecilia, a ver, nunca se termina de ser suficientemente justo, o nunca se termina tampoco de tener los programas y la posibilidad para todos y para que todos se sientan incluidos. Se avanza, se sacan programas permanentemente para ello, pero bueno, siempre está faltando algo. En este caso, ¿hubo algún tipo de presentación, hubo algún tipo de queja, hubo que rechazar algunas de las solicitantes? ¿Cómo va la situación hasta ahora? Porque convengamos que va muy rápido, porque esto creo que empezó en agosto y usted me dice que ya en octubre van a estar cobrando, o sea, rapidísimo. Exactamente. Bueno, sí, obviamente, creo que lo que no tenemos que dejar de lado es de destacar la decisión del Gobierno Nacional, la decisión de alguna manera llevar solución a una situación. Como vos decís, no se incluye, puede ser que no todas las medidas satisfagan la situación o la necesidad particular de cada uno, pero sí, no podemos dejar de destacar que hay un Estado presente, que hay un Estado que pensó en esta situación y que tratar de llevar una solución o buscar una igualdad en esta situación, ¿sí? Uh-huh. Nosotros con las mujeres que se han presentado, recordamos, tienen que ser todas mayores de 60 años, ¿sí? Lo que está haciendo este programa es reconocerles como año de aporte, ¿sí? Un hijo o dos hijos, o la cantidad de hijos que tengan, reconocerle un año más si ese hijo o hija presenta una discapacidad, y reconocerle dos años si ese hijo o hija fue adoptado, ¿sí? Uh-huh. Lo que hace, además, este programa es compatible con los programas de moratoria que se encuentran vigentes. Nosotros hemos tenido, obviamente, hay mujeres que cumplen, no dejemos de recordar que los requisitos para una jubilación son los 60 años de edad en el caso de las mujeres y los 30 años de aportes, que con la normativa vigente puedan reunir esos 30 años, ¿sí? Nosotros hemos tenido situaciones de mujeres que han sacado turno los primeros días de agosto. Recuerdo un caso en particular que fue una mamá de 9 hijos, ¿sí? Esa mamá de 9 hijos con 62 años sacó el turno y pudo jubilarse, ¿sí? Obviamente ahí debemos ver cada situación en particular. Por eso a todas las mujeres que nos escuchan, que tengan más de 60 años, que por ahí no sepan si reúnen los requisitos, si pueden jubilarse, si van a poder iniciar el trámite, les decimos, saquen el turno, concurran con las actas de nacimiento de sus hijos, van a pasar por la primera etapa, que es la acreditación de datos de hijos, de sus hijos en realidad, y luego pasan a lo que es el asesoramiento previsional. Si en ese asesoramiento previsional se cumplen con los 30 años de aporte y los 60 años de edad, esa mujer puede iniciar su trámite jubilatorio. Sí, obviamente algunas pudieron iniciarlo y otras no. Se les asesoró a las que no pudieron, más o menos estableciendo en qué fecha más o menos estarían en condiciones de iniciar el trámite. Claro, claro. Van a seguir recibiendo solicitudes para esto y, como siempre, a través del turnero de ANSES, ¿verdad? Exactamente. Nosotros continuamos con el programa. El programa va a seguir, o sea, está vigente. Recordamos que el turno se saca por la página web de ANSES, que es el método que está establecido desde antes, www.anses.gov.ar. Ahí el turno para este tipo de trámites se llama asesoramiento por tareas de cuidado, ¿sí? Y estamos con un horizonte de una semana y media. Es decir, el que si ingresas hoy a la página, tenés el turno para dentro de una semana y media, más o menos. Correcto. Cecilia, bueno, mucho trabajo con este tema, pero trabajo que se va a incrementar en virtud de que el Gobierno Nacional está preparando también creo que es el decreto lo que están preparando para que se jubilen mujeres a los 55 y hombres a los 60 con 30 años de aporte. Esto, sin lugar a dudas, genera trabajo para la gente de ANSES. Exactamente, se está analizando desde el Gobierno Nacional este proyecto de esta jubilación anticipada. Nosotros todavía no tenemos mayores detalles, sí, obviamente hay que esperar que lo instrumenten y lo reglamenten, va a ser a través sí de otro decreto, pero sí, seguramente vamos a tener este otro tipo de trámites para trabajar y se va a incrementar nuestra tarea. De eso seguro. Nosotros actualmente estamos atendiendo, digamos, todo el tipo de turnos jubilatorios, por un lado, previsionales, como se le llama, y por otro lado, todo lo que es la atención integral, que comprende consultas, constancias de CUIL, estados de expedientes, acreditación de datos, consultas sobre asignaciones, créditos, que, bueno, también tenemos bastante afluencia de público. Por suerte pueden conseguir el turno, tratamos de hacerles una guía a las personas que vengan con una consulta, que por ahí no sepan bien cómo, por dónde ir. Así que bueno, continuamos y sí, se verá incrementada nuestra tarea, pero bueno, contentos también en poder llevar una solución a otro tipo de población, digamos. Sí, sí, estamos sí, hablando sí. De esto de la edad, ¿no? Reducción de edad. Sí, sí, de la reducción de edad. La verdad que esta pandemia no solamente modificó las formas de trabajar y nos hizo hacernos virtuales a la fuerza, sino que para algunos sectores fue complicado, fundamentalmente para el sector de salud, en virtud de tener que atender estas cuestiones. Pero también quiero decir esto, este rastro de gente que desgraciadamente perdimos y que falleció por este COVID ha tenido que iniciar muchísimos trámites en ANSES, de manera que ustedes han tenido que ser hasta también un poco psicólogos, porque han recibido gente muy, muy destruida, no es una persona mayor, una persona enferma, que uno está como preparado. Ustedes han tenido que lidiar con otros temas que ha dejado también este COVID, ¿no? Claro, que es el trámite posterior, que como bien vos lo decías, es tramitar por ahí una pensión, una persona que mayor de edad, que no tenga, bueno, recuerdo justo el caso de una señora de 83 años que se acercó a ANSES, obviamente la asesoramos, se fue con casi todo resuelto, pero era una persona de 83 años que no había salido de su casa y había perdido a su marido en plena pandemia. Por ahí, viste, eso de poder estar nosotros, y yo siempre lo destaco cada vez que puedo hacer mención, por ahí al compromiso de muchos de los compañeros acá de ANSES, que bueno, estuvimos, también fue una decisión del Gobierno Nacional que ANSES estuviera con atención presencial, al principio reducida por lo que, bueno, vos bien describías que fue la situación de pandemia, de aislamiento. Nosotros estuvimos trabajando, comenzamos con la atención al público a puertas cerradas todo el mes de mayo, más que nada llamando situaciones como ser, por ejemplo, baja de algún beneficio, algún prenatal, cosas, situaciones que no podían esperar, que las atendíamos con puertas cerradas. Luego tuvimos todo lo que fue poder colocar la oficina con las condiciones adecuadas, tanto para el público como para los empleados, y comenzamos con la atención al público presencial con turnos. Continuamos de la misma forma, lo que sí, obviamente, al contar con esto, con este gran, gran paso que hizo Salud Pública, tanto a nivel provincial como nacional, que fue la vacunación, contamos con mucha de la población de riesgo que nosotros atendemos, vacunados, que pueden venir, podemos aumentar los turnos, y obviamente adentro de la oficina tratamos de mantener todo lo que es la situación de aforo, que es para que no estén todos amontonados, ¿sí? Claro. Pero la idea es continuar y de lo que estamos tratar de ver, de mantener esta continuidad, que fue lo que tratamos de ofrecer, pese a que obviamente como ha pasado en todas las instituciones, hemos tenido compañeros con COVID, compañeros aislados, pero lo que siempre tratamos de hacer es mantener la atención cuando algo sucedió, ya sea por sistema o por una situación de aislamiento que tuvimos que juntar otros o para otro día los turnos, lo hemos hecho y la gente concurrió. Esta oficina tiene un alto porcentaje de concurrencia de la persona que saca turnos, ¿sí? Uh-huh. Por decirte, el 93% de personas que sacan turnos concurren ese día y son atendidas. Así que, digamos, nosotros por ese lado estamos conformes y bueno, la idea obviamente es seguir mejorando y tratando de poder atenderlos a todos. Perfecto. Cecilia, muchísimas gracias por atendernos, muy amables. Seguramente vamos a estar molestándola en más de una oportunidad, pero quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o para que recuerde a las personas cómo tienen que comunicarse con ANSES. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por tenernos en cuenta para poder informar. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando la página web de ANSES, www.anses.gov.ar. Ahí pueden sacar el turno para el trámite que deseen y sobre todo el nuevo turno que es asesoramiento por tareas de cuidado. Si tienen alguna duda, las mujeres mayores de 60 años no saben si pueden jubilarse, si tienen derecho o no tienen derecho, saquen turno y van a poder ser asesoradas. Y en el caso de que tengan derecho, van a poder iniciar su trámite jubilatorio. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y obviamente vamos a estar en contacto porque seguramente en estos días vamos a tener novedades sobre la jubilación anticipada. En cuanto tengamos algo oficial, lo vamos a comunicar. Así que te voy a estar pidiendo nuevamente este espacio. Con gusto, con todo placer. Muchísimas gracias, Cecilia. Que tenga buen día. Gracias a vos e igualmente. Hasta luego.